Uno, dos, un, dos, tres. La Popó Rosita. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jobel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo les va a todas y a todos? Estamos aquí transmitiendo en vivo desde algún lugar en San Cristóbal de las Casas. Esto es la frecuencia libre y el programa, obviamente, pues la Popó Rosita. Nos pueden escuchar por www.frecuencialibre.info. También hay un Facebook en donde, bueno, ahí estamos posteando los playlists, todos los artículos de los que hablamos en el programa. Y hoy tenemos invitados especiales esta noche. Es una noche chida, fresquita. Tenemos como invitados a los y las compas de Maquila 69. Yo soy la China y aquí todas, todos. Bueno, pues esperando. Sí, bueno, creo que esa es mi muletilla, ¿verdad? Mi palabra oficial, esperando. Así que hoy. Y pues, ¿verdad? También vamos a hacer un programa después de muletillas. Pero bueno, me da mucho gusto saludarles. Esperando que estén otra vez de nuevo. Bueno, que estén chido, que tengan una bonita noche, que la hayan pasado bien ahora en el comparte. Y pues nada, justo muy alegres de que tenemos invitados acá en la cabina. Hola, gente bonita, yo soy Susana Oria, alias la compa mayor. Así me pueden buscar en el Facebook. No es cierto. Pues esperando que tengan una excelente noche. Aquí estamos un poco enfermillas, pero disfrutando de esta gran noche, acompañados de la Maquila 69 que nos visitan por acá esta noche. A ver, cuéntanos cómo están. ¿Qué onda? Hola a todas, a todos. Acá Nidia Barajas, voz y guitarra de la Maquila 69, desde Tijuana, Baja California. Por acá el Alas Blizzard en los beats, en el bajo. Aquí Maquila 69 in the house desde Ciudad Juárez, presente. ¡Hijo! Presente, sí, cómo no. Y bueno, es especial porque el día de hoy vamos a tener a los compas de la Maquila 69 tocando completamente en vivo para todos ustedes, para todas ustedes. Y bueno, ¿les parece si empezamos con una rolita? Y después viene la entrevista. Vamos a estar hablando del comparte esta noche, de los hechos que sucedieron en el comparte, los dos últimos días en el CIDES y en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues tenemos aquí abiertos los micrófonos para pasar una vez más la denuncia y que llegue a todas y a todos ustedes. Entonces empezamos una cancioncita en vivo y regresamos. Sigo inventando historias al infinito. Todo está dicho, todo está escrito y yo sigo inventando historias al infinito. Puedo intuir, puedo ver, puedo pensar, pero saber jamás. Pensar, pero saber jamás. Sin permiso ni verdad. noche siento que voy a explotar. No hay preguntas sin respuesta, con paciencia y siempre terca es como he podido avanzar. Ni el amor es salvavidas, ni la muerte es mi enemiga, eso lo tenemos claro ya. He aprendido que en la vida soy mi única salida, ya no tengo nada que esperar, todo está dicho, oh, todo está escrito, oh, pero yo sigo inventándole historias al infinito. Todo está dicho, todo está escrito y yo sigo inventándole historias al infinito. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera fue siempre como quiero, aunque me tachen de indecente, aunque hable mal de mí la gente, sin la culpa y con certeza andar a oscuras siempre atenta, es que yo no me puedo acostumbrar. Este cuerpo es el testigo de que no hay nada prohibido. Cuando solo intentas escapar, todo está dicho, todo está escrito, pero yo sigo inventándole historias al infinito. Todo está dicho, todo está escrito y seguimos inventándole historias al infinito. Ahí está esta canción, todo está dicho, ¿no? Ah. Bueno, pues acá acoplándonos con todas las dificultades que tiene un programa completamente en vivo para todas y todos ustedes. Es en vivo, bandita. Así que, bueno, ahora sí a lo que nos truje. A que los truje, chenchos, voy a mandar saludos a mi amiga Ingrid, que está allá en desde Tijuana, está conectada. Saludos a todas y a todos. Que ya nos está mandando saludos, a Leleniuk Ceja también desde Nogales. Saludos a toda la banda también que nos escucha en San Cristóbal de las Casas. El Alas no les manda saludos a nadie. Nosotros les mandamos saludos a todos los compas de Radio Zapotes y también nos están sintonizando. Y este programa se va a ir directamente grabado también para allá, para El Defectuoso. Así que escúchenlo. Pues recordarles que tenemos nuestras redes, que tenemos ahí el Facebook. Igual para que nos puedan escribir, nos puedan hacer peticiones de canciones. Igual ahí para Maquila, los saluditos o cualquier duda, comentario que tengan, el Facebook es La Popó Rosita, entonces pues ahí estaremos muy alegres de estar recibiendo sus comentarios. Bueno, pues a ver, vamos a platicar un poquito de lo que sucedió en el Comparte. ¿Qué sucedió en el Comparte, Nidia? Ah, pues nos la pasamos bien chido ahí. Vinieron desde el DF La Otra Edad, unas chavas que andan haciendo un rap buenísimo. Sí. Estuvieron ahí en el escenario de la Glorieta, en la entrada, uh-huh. En el mismo escenario en el que estuvimos la Maquila 69 el año pasado trabajando en equipo de apoyo. Estuvo también los batallones femeninos, tan queridas y adoradas por nosotros y nosotras. Y sí. Tocamos. Y tocaron. Sí, sí, los oímos, los escuchamos. Estuvo el Filoso Flow, anduvo ahí presente. Disidente. Siempre le pasan el micrófono como que a toda la banda, ¿no? Y bueno, pues escuchamos ahí como a las compas de las Juanas. Sí, anduvo ahí mucha banda. Nosotros consideramos que pues que era importante que en el escenario más mayor, ¿no? En el que se pudo reunir más personas, pues darle el espacio y la voz, ¿no? A la gente que anda haciendo cosas, ¿no? Los que andan por la independiente, los que andan por la libre, los que no le andan pidiendo un varo ni al gobierno, ni a las empresas para poder venir al Comparte, porque es muy chistoso, pero hay unas bandas que luego van y solicitan apoyos a los institutos de cultura de Baja California y se los niegan, entonces imprimen camisetas para que puedan gestionar sus viajes, pero otros no, otros andan haciendo comida, andan haciendo playeras, andan haciendo serigrafía, aparte rapean, escriben, hacen rimas, y ahí pues la hermandad, el cariño que se ha logrado con muchísima banda, desde poetas que vienen desde Chile, con chavos del DF, de Iztapalapa, con el MIC, desde Juárez, entonces pues tratamos ahí no de hacer bola entre todas las morras, sobre todo dar la voz a las chavas, ¿no? Que muy pocas mujeres fuimos las que estuvimos precisamente en el escenario choncho, ¿no? Ah, sí, ¿tú consideras que estuvieron pocas chicas? O sea, sí. Digamos que... Es que, bueno, sí era como de participación, ¿no? Como que la banda se tenía que inscribir para poder participar, nada más que sí en ese escenario, pues como que sí se le dio foro a bandas que ya tenían más trayectoria, ¿no? Más trayectoria, sí. Sí, sí se vio como... A mí me resultó interesante ver ahí como los proyectos de mujeres moviéndose, desplazándose, o sea, proyectos de solo mujeres desplazándose desde el DF para venir, y con una calidad muy buena y con unas letras que están planteando la realidad del 2017 y desde la perspectiva de las mujeres, pero me tocó verlas a todas en los escenarios menores, ¿no? Entonces fue así como... con los sonidos, los micrófonos que truenan y así, ¿no? Entonces, nosotros al ver eso, quisimos de alguna manera abrir el micrófono que nos tocó a nosotros para que lo que nosotros escuchamos que nos impactó, que nos gustó, que pudiera amplificarse más, ¿no? Y que sonara más en ese escenario y que son además las compas, ¿no? Las compas que están ahí. Pues sí, pero de por sí tocando. El escenario principal sí sonaba un poco mal, ¿no? O sea, tenía un audio como que no era el del año pasado, por ejemplo, sonaba bastante bien. Sí, como el año que ahí... pasado, no, y el año pasado que usted estaba en el escenario principal era otra cosa, el escenario es la entrada, era así como que estaba lleno de alegría, no sé, siempre había cosas diferentes, uno sí se quedaba ahí atorado en la entrada a ver qué había, y yo hoy estaba en este comparto, estaba un poco triste, pero bueno, es parte. Pero ¿no? Bonito también. Es parte como de... Son cosas que ahí van sucediendo y que uno, yo creo que lo importante es que todas y todos vayamos aprendiendo, ¿no? De cómo ofrecer tanto espacios dignos a los artistas que lo merecen, porque lo merecemos, ¿no? Y también espacios dignos para la gente que va y que se traslada tantísimos kilómetros. Yo confío en que también cada persona que estuvo ahí en el festival trabajando lo hizo con todo su corazón, ¿no? Y como es pues autogestivo, pues hay unos, ahora sí que con lo que se va juntando de la banda, ¿no? Y pero pues esperemos y deseamos y les deseamos también a los compas que tengamos mejores, podamos ofrecerles mejores espacios a los artistas y que también los artistas el próximo año tengan pues mejor calidad, ¿no? Eso fue muy bonito, ¿no? El año pasado nos encontramos también con Batallones, pasó un año y nos volvimos a encontrar y pues ves la calidad, ¿no? De las compas haciendo el rap, ¿no? Y improvisando, hay mucha chamba. Se ve como la chamba va aumentando, ¿no? Como la banda va teniendo nuevos proyectos. Sí, van creciendo, va creciendo, ¿no? Van mejorando. Igual hay otros que ya desaparecieron, otros que ya los ves como más apachurrados, pero pues siempre también es bien bonito ver las bandas que están como floreciendo, ¿no? Y que están trabajando todo un año de trabajo se notan. ¿Y qué perspectiva tienes tú a lo mejor? Bueno, ustedes del Comparte, así como es un festival que sí visibiliza las resistencias en el arte, o sea, el arte, los artistas, los y las artistas pueden visibilizar su resistencia a través del arte en este festival o no, o sí. Bueno, yo no tuve la oportunidad de conocer a todos los artistas, pero al menos con los que yo me encontré y con los que pude convivir, sí son verdaderamente, o sea, personas que realmente se están cuestionando y modificando su forma de vivir, ¿no? De qué vives, cómo te mueves, cuáles son los logos que aparecen en tus carteles, en dónde tocas, no sé, sí, no solamente en los escenarios grandes, sino que anda en los bloqueos, anda en las marchas, anda en los meetings, anda gestionando su chamba, hacen sus discos, graban sus rolas, ¿no? Entonces yo creo que eso es como pues un aporte bien chido, ¿no? De que los artistas también podamos no solo no solo ponernos la camiseta, ¿no? De la onda zapatista o de cualquier lucha o de cualquier resistencia o cualquier insignia, sino hacerlo desde nuestra propia vida, ¿no? Entonces, sí, eso yo creo que sí hubo muchísima banda que se está animando, ¿no? A ser independiente, ¿no? Y autogestivo, y pues eso está bien chido. Sí, es una nueva forma de resistir. Yo pienso que el comparte es un punto de encuentro de lucha y resistencia a través del arte, y es una iniciativa que tiene poco tiempo, ¿no? Y que hay algunas cosas que se deben ir aprendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, para empezar, pues romper con la idea de que si es un festival de arte, tendremos que ser en algún momento los artistas quienes lo gestionemos, porque si no, no estamos rompiendo con una idea que es como, y me invitas, me pones todo, quiero que me trates bien, y además si no sueno bien me voy a enojar. Es así como agradezcamos que hay compas que están llamando a como, aquí hay uno que nosotros podemos poner para que ustedes suenen, pero evidentemente que la forma de cambiarlo va a ser cuando nosotros no solamente traigamos los instrumentos, ¿no?, sino traigamos el sonido, los amplificadores, como le hizo el año pasado al Panteón Rococó, ¿no? O sea, el Panteón Rococó vino aquí a sonar con un equipo que cuesta cientos de miles de pesos rentarlo, y que ellos lo trajeron porque es el que andan en su gira, ¿no? O sea, eso es algo que reconocer de ellos, porque permitieron que fuera un concierto de gran calidad, equivalente a los que se organizan las grandes empresas o los gobiernos de los estados. O sea, esa es la calidad que debemos aspirar, pero no va a salir de la nada, y no sería correcto esperarla que nos la pongan, ¿no? Sino precisamente lo que nos estamos dando cuenta los artistas ahorita es que unos compas que nosotros admiramos, que tienen una resistencia increíble de muchos años, en los que confiamos, en los que hemos ido creciendo con ellos y aprendiendo, nos están convocando a que vengamos a hacer algo, y nosotros tendremos que tomar esa iniciativa en nuestras manos para crear nosotros mismos un festival de arte, y no un festival de secundaria, ¿no? O sea, nosotros debemos de hacer un festival de arte donde las artes luzcan en su magnitud, pero solamente será posible si nosotros lo logramos, y eso tal vez nos pueda llevar 3, 4, 5, 6 o 10 años, o tal vez nunca lo logremos, pero lo bueno es que lo podamos ir viendo, ¿no? Como que es algo que nosotros tenemos que organizar, ¿no? Sí, como bien dices, pues que comparte o estos comparte que han pasado, que sean el pretexto, ¿no? Para generar estos procesos, estos programas o estos eventos que justo sean por las mismas personas que se dedican al arte, ¿no? Y yo creo que pues está claramente ahí la muestra desde las representaciones que estuvieron en Noventic, ¿no? O sea, ellos y ellas están organizando, y eso fue lo que vimos en Noventic, ¿no? Diferentes bases de apoyo, diferentes personas representando obras de teatro, música, poesía. Entonces, pues un poco ahí vemos esta participación, ¿no? Esta convocatoria. Y pues bueno, nos vamos a otra cancioncita, o... Llegó Susana ya. Tenemos otra invitada más. Aquí esta noche llena de sorpresas. Entonces, pues acaba de llegar una compita. Acaba de llegar la oveja negra presente en la Poporosita, y vamos a escuchar una rolita en vivo con la oveja y con los Maquila 69. Pónganle grabar, chicos, porque esto... está chido. Préndele, mamá. Abuelita. Abuelita, soy tu nieta. Sit back. Relax. And close your eyes. Solo quiero cantar, gritar tan fuerte que ya ni siquiera pueda escuchar las voces de los que me dicen cómo debo actuar. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Soy mi vida, soy mi muerte, soy mi Dios, soy el sueño por el que ha vuelto a abrirse aquella flor Este día no usaré mi ser para pedirte perdón. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Este día soy la ira que nace de mi voz. Soy toda esta rebeldía haciéndote esta canción. Este día no usaré mi piel para calmar tu dolor. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Y su pueblo voceros no le importó que mi corazón ya no latiera, que despertara de largo sueño ardiendo en la quimera. Difícil despertar y darme cuenta que te has ido. Duele saber que estar en esta vida no es nada sencillo. Por eso dando la batalla acompañada de todas estas notas, vibramos y alteramos todas las derrotas. Nosotras vivas, libres, lindas y locas, una jauría peligrosa, dispuestas a nunca rendirse, para siempre mantenerse firmes, permanecer en esta tierra como marca permanente, dejarles claro que nos declaramos mujeres irreverentes, ardientes, ni sumisas, ni obedientes, sí. Nosotras vivas, libres, lindas y locas, una jauría peligrosa, dispuestas a nunca rendirse, para siempre mantenerse firmes, permanecer en esta tierra como marca permanente, dejarles claro que nos declaramos mujeres irreverentes, ardientes, ni sumisas, ni obedientes, libres, incendiarias este día y todos los días. Aquí seguimos en la improvisación. Es la conexión con la maquila, con los que tocan de corazón. Desde el norte de la república aquí, trayendo la incomodidad, la inconformidad de estas voces que no pueden acallar. Somos las mismas que les vamos a gritar. No queremos más abusos de autoridad, ni de los compas que también vienen a cantar. Este día lo utilizaré solo para decir que este día vamos a sonreír y a ser feliz. Pero no olvidamos, no perdonamos, somos las mismas que les vamos a hacer en todos los escenarios que se vayan a pisar. Solo este día los voy a dejar de molestar, porque la conexión ahora va a acabar. Sí, Oveja Negra, Maquila 69, sí, ah. Oveja Negra. Y tu alegría que me hace despertar, sintiendo al mundo muy adentro listo para explotar. Este día no usaré mi piel para encontrar tu bondad. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Este día es despedida de lo que nunca pasó. Siempre existe otra salida dentro de este corazón. Este día no usaré mi piel para calmar tu dolor. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. ¡Bravo! Muchísimas gracias. Todos. Qué felicidad aquí con la maquila, oigan. Y bueno, continuando con la maquila, cuéntenos qué nos trajo a San Cristóbal, chicos. La fiesta. El push. Bueno, nosotros andamos de gira desde hace 4 años. Salimos de Tijuana hace 4 años y pues en este andar recorrimos 52 ciudades de México. Una de ellas fue San Cristóbal. Solo íbamos a estar aquí 2 semanas y nos quedamos 5 meses. Después nos fuimos a Guatemala, anduvimos Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Llegamos a Costa Rica, regresamos el año pasado justo para el Comparte, la primera edición. Y luego nos regresamos otra vez a Centroamérica. Y ahora vamos de regreso, andamos aquí en México, vamos a ir al DF la próxima semana. Vamos a estar el 4 de agosto en el UTA, ahí apoyando a los chicos de Revoluta Radio en la fiesta que están haciendo. El sábado vamos a estar en un evento que se llama Histeria Femenina junto con Betty Punk, las Navajas, The Little Girl y la Maquila 69, ahí en un lugar que se llama Foro 246, y en Tepito Arte acá también a las 6 de la tarde. Luego vamos a Puebla el 12. Y el 15 aproximadamente vamos a llegar a Ciudad Juárez. También le mandamos un saludo ahí a Ingrid, a la sobrina de la Maquila 69. Ya te extrañamos, mija, te mandamos un beso. Nos vemos muy pronto. Y pues eso es lo que andamos haciendo por acá. Estuvimos aquí en San Cristóbal en el Comparte también participando. Y el Alas, ¿quiere decir algo? Dice que nada. Pochido. Pochido. No, pues acá andamos Oreja Negra, Batallones Femeninos también. Por estos lugares para asistir al Comparte, que ya finalizó, pero nosotros ya nos hicimos nuestra compartición entre nosotras y pues por eso estamos esta noche acá en la radio, en la frecuencia libre. Nos venimos a encontrar y contentas de poder compartir, bueno, desde la rima, desde el arte, ¿no? Las reflexiones que vamos llevando. Y pues ahorita vengo apareciendo en este lugar porque estábamos en nuestro puesto acá en el andador, así que si la banda está escuchando y al terminar de escuchar esto va a salir, pásele por Guadalupe, que acá andamos con los discos de Batallones, las calcas, ¿no? Venimos a compartir gráfica, así que pues eso nos trae por acá con la frecuencia libre. O sea, hace que usted anda de changoleona. Algo así. No esperaba que me descubrieras tan rápido, pero con tanta inteligencia aquí, ¿cómo una puede pasar desapercibida, verdad? Pues sí. Así pues que muy bien, pásele a comprarle el disco de los Batallones Femeninos. Se lo va a llevar bien baratote, a solo 50 pesotes. Pásele, van a estar aquí en el andador. Y si tiene suerte, se lo firman. Si traigo pluma. Esa es la china que no es el disco. Eso por WhatsApp. Sí, bueno, también si quiere adquirir por ahí el disco de la Maquila, también me imagino que los van a poder adquirir. Apoyen a las bandas que se autogestionan para moverse, para dar un mensaje, para hacer cosas chingonas. Ah, pues aquí andamos. Yo voy a aprovechar para mandar un saludo hasta la Ciudad de México, a María y a Roger, ahí los chicos de la UAM, de Iztapalapa, de la mesa del café zapatista, que nos hicieron un evento ahí en Xochimilco bien bonito hace muy poco. Y también le voy a mandar un saludo al Jesús Israel, un saludote, y le voy a mandar un abrazote, un apañón y una agasajada a mi novia Marisol Aburto, que la quiero mucho y que la amo, una de mis mejores amigas del mundo y la quiero muchísimo. Y bueno, ahora vamos a... ¡Ay, todo el mundo nos quiere saludar! Vamos a seguir con nuestra ronda de saludos por acá, para nuestro amigo bonito, para nuestro amigo Gallo, el pez, evidentemente, Balam. ¿Qué otros amigos animales tienen por aquí ustedes? Amigos animales, pues varios perras, pues, y perros por allí. Pues sí, un poco, pero bueno, también hay una bandita que nos está escuchando desde aquí de San Cristóbal. Estos saluditos a Carla, a Bárbara, a Eva, al Monito, a Balam también, que justo apenas nos están sintonizando. Y también a Refugio, que constantemente... ya es un seguidor, exacto, de la porrocita. Exacto, así es. Y también a Juan, ahí le mandamos saluditos. Al Centro de Medios Libres. A toda la banda de la Frecuencia Libre que también nos está escuchando. Entonces ahí les mandamos un saludo y pues nada, que la pasen chido. Sí. Yo quiero mandar un saludo para Coa TV también. Ya, güey, ya se va. Ya no más saludos, ok. Media hora de saludos y media de programa. Ya estaba así. Bueno, vamos a seguir con charlando en la charla con con la Maquila 69. Entonces, ustedes ya parten de aquí de San Cristóbal de las Casas prontito. Nos vamos al DF el jueves. Ahí ya no van a tocar, ya no van a tener tocadas, ¿o qué? Acá no. Ya estuvo, anduvimos ya 2 semanas y pues chido, tuvimos ahí varios conciertos. Chido, ¿no? Pues chido. Tuvimos varios conciertos, ajá, estuvimos tocando ahí en el CIDESI también y estuvimos aquí contactando. Pues San Cristóbal es un punto de reunión de una banda que cada cierto tiempo nos topamos, ¿no? Y de varios países, de varias ciudades, entonces ya anduvimos por aquí socializando, ¿no? Conectando con los compas y pues platicando precisamente con los compas con los que coincidimos, ¿no? Con las amigas, como que sigue, ¿no? O sea, ya vinimos aquí, volvimos a tocar, es el segundo año y ahora ya están ahí como avanzando los planes como de cómo hacer una versión de esto que estamos haciendo aquí en San Cristóbal, pero una versión móvil, ¿no? ¿Con quién? ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacer esa onda nómada? Y que lo podamos llevar, lo que aquí se está viniendo a decir, pues lo podamos llevar a otras ciudades, ¿no? Entonces vamos contentos de que se pudo avanzar en esa dirección, de ir viendo ahí cómo ir sonando en el camino, varios proyectos en conjunto, y pues vamos contentos ahí de que podamos armar unas giras por allá por el norte. Ah, qué chido, me da mucho gusto, porque ustedes siempre son una banda que me gusta mucho, que disfruto mucho cuando la escucho, me identifico con las letras, entonces así como que... Me siento muy... Y bueno, pues vamos a pasar a un tema un poco escabroso, pero pues necesario porque, bueno, aquí en el Comparte se vio obscurecido, digamos, el último día por una banda que tiene algunas denuncias. Ustedes como vienen de esa geografía del norte de la República Mexicana, sí. Porque nosotros acá de este lado... Y del centro a lo mejor no escuchamos muchas noticias de lo que sucede por allá, ¿no? Uh-huh. De repente que ustedes nos traigan noticias de lo que pasa por allá, de las compas que se están movilizando por allá. Por ejemplo, este fanzine de la Tarantela se llama. Sí, colectiva Tarantela. Ajá, cositas así que ustedes traen y nos comparten acá, pues es importante para nosotras, ¿no? Y bueno, en este caso... hay una banda que es muy famosa, que es Tijuana, ¿no? Que se presentó el último día del Comparte, pero creo que todo este trabajo, entre comillas, que según tienen en el rollo de la militancia, a lo mejor como músicos militantes o activistas dentro de, a lo mejor, del zapatismo, pues está nublado por algunas denuncias por allí. ¿Ustedes qué nos pueden compartir acerca de qué persona específica es la de la banda que está señalada y las compas que se levantaron también para... Por ahí me parece que también hay un escrito, ¿no? Que nos pueden compartir. ¿Qué nos dicen de esto? Bueno, pues la Maquila 69 somos Nidia Barajas y el Alas Blizzet, pero también somos una comunidad y esa comunidad la hemos ido construyendo al recorrer el país. Lo que comentaba Nidia, las 50 ciudades que hemos recorrido este país las hemos hecho tocando, pero también las hemos hecho contactándonos con la gente de esos lugares que le gusta la música que hacemos, que le gusta la forma en que lo hacemos. Y en la Maquila hay algo que nosotros decimos, ¿no? Que nosotros no buscamos fans, nosotros buscamos colaboradores, ¿no? Entonces siempre cuando se nos acerca la gente, nosotros lo que le preguntamos es como, ¿y tú qué haces, no? O sea, está chida que te guste nuestra música, pero también nos interesa saber qué hay detrás, ¿no? O sea, como cómo ir juntando amigos, compañeros, colaboradores, ¿no? Entonces, como parte de esa idea, hemos ido creando una comunidad que va desde Tijuana hasta Costa Rica. Y la Maquila tiene también como otra forma de ver el arte, en la que consiste en que al mismo tiempo que nosotros estamos expresando en letras lo que vemos y lo que hemos vivido en las fronteras en las que nacimos, que son ciudades hiperviolentas, que son Ciudad Juárez y Tijuana, al mismo tiempo que lo plasmamos en letra, también vamos dándole voz, porque creemos que el escenario y el micrófono debe ser de esa comunidad que nos acompaña. Le vamos dando voz a las personas con las que colaboramos, que son nuestros amigos, que son nuestros compañeros, que son la gente que va a los conciertos a vernos. Y en el caso del Comparte, pues nos contactó una colectiva de Tijuana que se llama la Colectiva Tarantela, que son un grupo de chicas de ahí organizadas, que han venido, que igual que nosotros crecieron con el zapatismo, se acercaron a él, se han ido acercando al zapatismo en los distintos momentos en los que hay esas como invitaciones públicas, y han ido también, crecieron igual que nosotros con bandas como Tijuana No, bailando y viendo nuestras demandas como sociedad reflejadas de alguna manera en esas bandas, ¿no? Y al mismo tiempo también han visto cómo esa banda con la cual hemos bailado infinidad de veces y tienen canciones que nos gustan, también miembros de esa banda tienen prácticas que se considera por las compañeras como que van en contra del discurso que está planteando esa banda, ¿no? Entonces, estas compañeras se dedicaron a recabar ahí como los testimonios, el malestar que se ha ido acumulando en los últimos 20 años de agresiones, de hostilidad hacia específicamente hacia las mujeres, y como un sector agraviado que actualmente en México, que ese grupo de mujeres que agraviadas han tomado una conciencia y una fuerza que no existía incluso el año pasado, y esa fuerza y esa conciencia que han tomado la expresaron en el malestar de cómo era posible que aquí en San Cristóbal, en el Comparte como un punto de referencia de la unidad de las luchas, de las resistencias, de la búsqueda de alternativas al mundo, se le abría las puertas, se le abría el escenario a esa banda, ¿no? Entonces nosotros dándole voz a esa comunidad, a esa colectiva en específico, sacamos esas demandas ahí en el escenario cuestionando, ¿no? Como cuáles eran los filtros que se estaban utilizando a la hora de seleccionar las bandas, y pusimos sobre la mesa pues algo que en Tijuana es como más, es conocido por la banda porque lo ha vivido en directo, en corto, ¿no? El barrio, ¿no? Como quien dice, y que a miles de kilómetros de ahí la banda lo que sabe es la música, ¿no? Entonces nosotros dimos esta información como una forma de contribuir a resolver un problema, que es el problema de seguridad en esos espacios que estamos construyendo. Mientras las amigas, las compas no se sientan seguras en esos espacios, estaremos construyendo un espacio falso, ¿no? Entonces una forma de atacar este problema es como ir abriendo la discusión sobre que las agresiones, la violencia, las hostilidades no deben de ser permitidas en esos espacios y no se deben abrir a personas que tengan esas prácticas de modo recurrente, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es darle voz a esas demandas, ¿no? Entonces nosotros pusimos ese tema en la mesa y pues ahí han ido ya caminando, ¿no? Es además que sabemos que es personal, es una cuestión política, o sea, estamos hablando de una banda y de un baterista de esa banda. Pero al nosotros hacer esa denuncia de las compañeras, resulta que a todo México han salido las voces de que son infinidad de bandas. Eso es un medio, el medio de la música, el medio del rock, el medio de las bandas masculinas que tienen esas prácticas como prácticas normalizadas, ¿no? O sea, entonces, digamos que aquí se está, a partir de una banda que está en un espacio donde se supone que no deben ser aceptadas esas prácticas, está haciéndose un llamado a toda una banda que opera de esa forma y se le está diciendo como aquí están las compas levantando la voz y diciendo que no se va a permitir más una agresión, y entonces aguas compas, si han sido medio gachos, totalmente gachos, medio más o menos, pues es como un llamado a la conciencia, como a poder establecer relaciones justas, equitativas, en conciencia de con las compas, ¿no? Entonces ese es, digamos, en términos generales lo que sucedió desde Maquila hacia el en el Comparte en el Comparte. En el Comparte 69. Sí, pues nosotros fuimos pues ahora sí que motivados, ¿no? Motivados y por esto, y sentimos que es también algo en lo que creemos, que hay que pues cambiarlo, ¿no? Sí creemos, la verdad, que las mujeres merecemos un espacios libres, seguros, y que también esto no es una venganza, y eso lo queremos aclarar. O sea, esto está desde el dolor, escrito desde el dolor, y es una acción que las mujeres hemos hecho desde el dolor, desde tener 20 años de ver a mujeres siendo agredidas, ¿no? no solo por él, le tocó al carnal, lo siento, ¿no? No es una persona en especial, no es personal, pero es algo que nos ha estado lastimando, que probablemente en su tiempo, cuando éramos más jóvenes, no lo podíamos comprender, no sabíamos cómo defendernos. De hecho, creo que todavía estamos experimentando y buscando las formas de defendernos, pero bueno, estamos tratando de tomar cartas en el asunto, ¿no? Y hubo varios, dos comunicados salieron, voy a omitir el primero, ya está en la red, porque este es como un poco, explica un poco más lo que pasó, ¿no? Por allá en el 2012, yo estaba ahí en el Sacazonapan y me presentaron me dijo un amigo, no, mira, este chico es Alex Zúñiga, ¿no? Baterista de Tijuana, ¿no? Y andan buscando una vocalista para unas giras, una gira que tienen, unas fechas. Y inmediatamente me platicó él, me dijo, sí, tenemos muchas fechas, hay mucho trabajo y andamos buscando una voz que esté comprometida a trabajar con nosotros, ¿no? Entonces, el momento en que yo le pregunté a él que cuánto me iba a pagar, ¿no? Su acción fue completamente imponer, o sea, levantar el cuerpo, ¿no? Y decirme que, pues que si yo no sabía quién era Tijuana, ¿no? Que yo era una gran pendeja, ¿no? Solo por el hecho de que le pregunté, pues, si me iba a pagar o no. Yo no lo tomé personal en ese momento, ahora sé que tampoco es personal, o sea, no es algo de él contra mí, sino es algo que está en toda la sociedad, ¿no? Y yo en ese momento, pues, no reaccioné, sí, pues sí me pareció extraño, ¿no? Y me pareció violento, pero en ese momento no tenía la conciencia, ¿no? De que me estaba, ¿no? Yo en medio de una agresión. Ahora que anduvimos en lo del comparte, se acercó un chico a nosotros, que viene de la Ciudad de México, y nos comentó que en la última edición del Festival Olincán se iba a presentar Tijuana, ¿no? Y que salieron a anunciar la cancelación de su participación porque uno de los integrantes tiene una demanda por violencia doméstica. Las chicas también nos escriben esto, ¿no? Sus exparejas no quieren hablar porque le tienen miedo, otras porque ya lo han dejado atrás y no quieren abrir viejas heridas. Cuando manejaba el multiculti, hubo muchos testigos de una vez que un hombre en condición de calle entró al lugar donde había un concierto, lo tumbó a golpes y lo sacó a patadas. Sabemos que el año pasado, en la fiesta de su hija menor, encerró a la mamá de la niña y no la dejaba salir. Cuando ella empezó a gritar el nombre del roommate de Alex, le dijo, él no está, ni grites ni pidas ayuda. Todo esto sucedió delante de su hija y se enteró toda la colonia. Por eso es que lo sabemos, ya que la mamá de la niña no quiere hablar al respecto. Sabemos también que regresó con ella después de 3 años de separación y al mismo tiempo andaba con por lo menos otras 3 mujeres. A todas las engañaba, les miente, causando abuso psicológico muy profundo. A una chica de la Ciudad de México la enamoró, le prometió todo, la llevó a Tijuana, donde no tiene familia, y cuando se hartó de ella, le dejó en la calle sin un quinto, sin un lugar a donde ir, tuvo que pedir favores a las pocas personas que conocía para poder volver con su familia. Tiene otro hijo a quien ha tratado de acercarse, pero la mamá no se lo permite porque no quiere tenerlo cerca por violento. Sabemos que golpeó a una de las integrantes de Tijuana, ¿no?, en un tour en Europa, que incluso sabemos que hasta lo corrieron del hotel. Varias personas conocen casos de mujeres que ha golpeado, pero las víctimas no quieren dar sus nombres por miedo a represalias. Reconocemos que Alex Zúñiga ha apoyado de diferentes maneras al EZLN desde sus inicios. Es innegable su labor como promotor cultural y aportación a las luchas sociales. Reconocemos también que toda la comunidad artística cultural de Tijuana hemos sido cómplices de sus maltratos con las mujeres al quedarnos callados y calladas. Pero antes no teníamos la conciencia de género que tenemos ahora. Ya no pensamos que la ropa sucia se lava en casa. Ahora pensamos que lo personal también es político y que al callar ponemos en riesgo a otras mujeres. No queremos sabotear la carrera de Alex Zúñiga, ni siquiera boicotear a Tijuana, no. Al contrario, queremos que sigan aportando a la lucha, pero al mismo tiempo queremos que respete a las mujeres, que no las golpee, que no las controle, ni las maltrate psicológicamente como viene haciendo. No podemos seguir callando, no podemos seguir siendo cómplices del abuso contra nuestras hermanas. Y no se trata nada más de él, hay muchos, hay tantos, que si los sacamos a todos nos quedamos solas. Se trata de un fenómeno social de desprecio a la mujer que tiene que parar. El caso de Alex Zúñiga es solo un ejemplo y excusa para mover estructuras patriarcales que han subordinado a las mujeres y las han convertido en objeto de agresiones. No vamos por él, vamos por el patriarcado. Esto es para que todos ustedes sepan que ya no nos vamos a quedar calladitas para vernos más bonitas, para que todas nosotras sepamos que podemos y debemos denunciar a nuestros agresores, porque está cayendo esa cultura que los protege, porque la estamos derrumbando. Eso es lo que nos escriben las compas, ¿no? Y lo suscribimos nosotros. Yo sé que ha sido muy duro para algunas personas, incluso lo entiendo para el compa. También para nosotros fue una situación bastante ruda, no fue así como así lo vamos a hacer, no existe un dolo, no existen las ganas, ¿no? De joder a un compa ni joderlo a él, pero sí nos es doloroso, nos es muy doloroso, porque aparte no solamente sucede y ahí se queda, ¿no? Sino que sucede y vuelve a suceder, y su hija lo está viendo, y vuelve a suceder, y sigue sucediendo, y es algo que nosotras estamos trabajando como mujeres. Ha sido un ejercicio muy duro, tanto para ellas como para nosotros, pero afortunadamente hemos recibido muchos mensajes de muchísima banda de Tijuana, no solo mujeres, también hombres. Hubo una persona que me mandó una toma de pantalla de una conversación que tuvo este chico con la mamá de la hija del roommate, en el cual claramente o que la ofende en Facebook. Si alguien la quiere, bueno, pues ahí yo creo que no le quiero dar más rollo a esto, pero ahí está también ese pantallazo. Llegó a su casa en la noche, en la madrugada, y empezó a pelearse con el roommate. Él estaba con su hija y los corrió a las 5 de la mañana, todo esto enfrente de la niña. Y esas son las cosas que duelen, ¿no? Muchas veces se nos juzga o se nos dice cómo deben de ser las cosas, cómo deberíamos de hacerlo, cómo es mejor, pero yo creo que también las mujeres ya estamos hartas de que nos digan cómo hacer las cosas, cuando es nuestro cuerpo el que está de por medio, cuando es nuestro cuerpo el que va por delante. Entonces hemos decidido que ya basta. Estamos unidas, estamos organizadas, y esto es un llamado a todas las mujeres a que se atrevan a denunciar, porque ya no están solas, y también a todas las mujeres a unirnos, y también a todos los hombres, ¿no? Que gusten pues participar en este nuevo mundo que estamos construyendo las mujeres. Entonces, ahí está la convocatoria. Entonces, aquel que tenga ganas de unirse a este nuevo mundo, que nosotros tratamos de basarlo en el respeto y en que las mujeres nos podamos desarrollar y ser libres, ¿no? Que nuestros cuerpos se respeten, nuestros corazones y nuestra alma, pues aquí está la invitación. Y también a todas las mujeres, es un llamado a todas las mujeres a que sepan que no están solas, que estamos organizadas, que hay muchísima ayuda. Y también es un mensaje para todo el mundo, ¿no? Que sepan que en cualquier rincón de esta tierra donde esté un hombre que sea violento y agresivo con las mujeres, pues que le vamos a caer, banda. O sea, en cualquier rincón del mundo, ¿no? Ya no nos vamos a quedar calladas. Lo platicábamos junto con las amigas y creemos que hablaba, ¿no? Que si él comparte, si debía hacerse ahí, que porque era un lugar sagrado, ¿no? Y el Alas lo resolvió muy bien. ¿Qué más sagrado que el cuerpo, ¿no? Entonces el cuerpo de la mujer es sagrado, y siempre que sea agredido y esté una persona, un hombre, un macho con poder, pues que vayan sabiendo todos, ¿no? Que ahí le vamos a caer. No estamos pidiendo venganza, no queremos castigo, más bien queremos que esto se regenere, ¿no? Que esto se cambie. Hay ayuda, ya hay muchísima banda que está dispuesta a ayudar y apoyar en este nuevo mundo que yo creo que estamos tratando de construir las chavas. Y bueno, ese es un mensaje, no solo de Tarantela, también de mi parte, también de parte de muchísimas personas, hombres y mujeres, que también se han comunicado con nosotros para ofrecernos su apoyo, gente de Tijuana. También hay mucha banda que dice, no, que yo no sé nada, aunque es algo que todos sabemos desde hace 20 años, porque no puedes pasarte la vida 20 años siendo un imbécil, ¿no? Y que la banda no te lo diga. Entonces, con todo respeto, con todo cariño, no es personal, pero con todo amor, pues los invitamos a ser congruentes, ¿no? Y a seguir caminando juntos en esta nueva etapa de la vida y del mundo. Bueno, pues ahí estuvo la palabra de la Maquila 69 de Nidia Barajas. Y bueno, es bien importante todo lo que nos acaba de compartir, ya que como ellos ya expresaron, nosotros de este lado pues a veces no tenemos tanta información, ¿no? Y les agradecemos así de manera sincera y nos suscribimos también a la denuncia cualquier persona, de que cualquier persona que esté violentando a otra persona de en esta forma, pues sí se tiene que hacer la denuncia pertinente, ¿no? Y últimamente, bueno, pues la denuncia es un recurso que utilizamos nosotras para, pues, para visibilizar, ¿no? Está muy reciente, ¿no? Como toda la chamba, a lo mejor, de género que estamos trabajando día con día, tratar de deconstruir el mundo en el que vivimos y construir uno nuevo, ¿no? Y sí, tiene razón, pero el cuerpo es sagrado, y pues para todas aquellas mujeres que se encuentran en una situación violentada, golpeada, violencia psicológica o cualquier cosa, pues los dejamos con una cancioncita de Maquila 69 para que se animen y se animen a denunciar y sepan que pues no estamos solas, compas. Aquí seguimos. Bueno, y también a mí me gustaría aclarar unas cosas que pasaron también en el comparte. Después de ahí se convocó, ¿no? Bueno, las chavas se organizaron. Y eso también es una muestra de que las mujeres estamos unidas y estamos, y no necesitamos también que alguien venga a decirnos cuáles son las formas, ¿no?, de expresar nuestra molestia, porque realmente estamos hablando desde algo que nos duele, ¿no? Entonces, al día siguiente se armó el scratch ahí en el festival Comparte. Yo creo que pues ya fue decisión de las chavas, ¿no?, que de las mujeres, nosotros como Maquila 69, ni como el Alas Grises, ni como Nidia Barajas, no convocamos, no hicimos promoción, no difundimos, y mucho menos participamos en el escenario que se dio desde el Comparte. Yo no me atrevo a decir que estuvo mal, porque yo creo que ese es el derecho de las chavas, ¿no?, a defender, ¿no?, autodefensa, y pues bueno. Pero sí quería agarrar ese punto, porque luego ya hice todo, que nosotros que lo habíamos hecho y que nomás habíamos dejado a las chavas ahí, que nos habíamos ido, pero la verdad es que no, ya fue una decisión autónoma de ellas, y pues yo también les digo que ovarios para haberlo hecho. Sí, estuvo chido. Esta canción, dedicada a todas las mujeres, sobre todo inspirada en todas aquellas que salieron a la calle a contarle al mundo cómo han sido tratados nuestros cuerpos desde que hemos sido niñas, libres e incendiarios. Yo que todo lo revuelvo, hoy en las mañanas parezco un huracán que sabe hacer muy buen café. Lo revuelco, en las noches me gusta ir a cantar lo que traigo dentro de mi ser. Yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, no me quedaré en silencio, ya volvió otra vez el mismo cuento y todo lo entorpezco. Yo que nada me merezco, cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo. Y soy así, libre e incendiaria, así soy, como luz de la mañana que no quema, pero como cala. Y aquí voy tragándome entre risas mi dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Para mí todo es un pro para darnos tiempo al tiempo y perdernos en tus movimientos. Yo que soy casi un insulto, defendiendo este discurso entre los sueños que se borran con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sobra. No le busque, yo le encuentro, con cuidado que anda el diablo solo. salida y así soy libre, incendiaria, así soy como luz de la mañana que no quema pero como cala y aquí voy tragándome entre risas mi dolor intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Mantenerse viva. Uy, qué chida rolita. Bravo, bravo. Bueno, oye, me da mucho gusto que hayan venido a acompañarnos aquí a la cabina. Nosotros tenemos bien poquito en la radio, así como que haciendo este programa, pero creo que ya... Hay popos Rosita. Hay popos Rosita para rato. Ah. Sí, me gusta mucho que hayan venido a compartirnos pues todo este asunto que sucedió. Yo veía importante la manera de también de que de viva voz de parte de ustedes, de que vienen de allá, nos compartieran pues como esta información. Sí, pues muchísimas gracias. También es... Pues es un espacio, ¿no?, que se abre para la voz de nosotras y se los agradecemos muchísimo porque, bueno, son como 4,600 kilómetros, ¿no?, entre Tijuana y San Cristóbal. Son muchísimos. Entonces, pues también yo creo que ahí es un ejercicio, ¿no?, muy interesante, la fuerza, la comunicación y les agradecemos muchísimo. Yo sé que también allá en Tijuana, pues también les han de mandar un saludo y un caluroso... Sí, hola, le mandamos un saludo a toda la banda de Tijuana, ya que pues este programa se está grabando, entonces también por ahí lo circularemos para que todas y todos tengamos la oportunidad de escuchar esta sesión en vivo con la Maquila 69 en la frecuencia libre, en la Poporrosita. Y pues hablando de algunas cosas parecidas, tenemos aquí presente a una compañera que hace poemas feministas y que pues también... nos pueda compartir un poco de dónde viene ella y algo así bonito. A ver, cuéntanos. Ay, qué chido. Ah, pues sí, vengo del DF, soy Giselle, tengo un proyecto que se llama La Poesía en la Piel y escribo muchas reflexiones sobre lo que es ser para mí mujer hoy en día y como todas las cuestiones que esto implica. Y pues a veces la escritura para mí más bien ha sido como una salida, una fuga para contar todo lo que traigo dentro y he encontrado que la metáfora está en lo más mínimo y efímero, en lo que jamás consideramos y de las cosas que esas que muy poco se consideran salen las cosas más bellas, ¿no? La cotidianidad se vuelve poesía y no tiene que ver con las reglas, ¿no?, estructurales de en sí la poesía, sino pues, con la vida cotidiana, se vuelve mágica la poesía y los invito a escribir a todos, por cierto, sí, se vuelve muy mágico. Oye, las canciones de Nidia, de la Maquila, son súper poemas. Bonitas, ¿no? Sí, no, son súper poemas plagados de la lucha cotidiana. Sí se vibran así en el fondo, ¿no? Sí. La magia de las emociones que tenemos día a día, ¿no? Y pues qué chido poder compartir eso, porque también no es tan fácil poder llegar, ¿no? Cuando tú sientes algo sincero, es muy difícil que se quede para ti sola, ¿no? O sea, explota y se comparte y lo viven, ¿no? Bueno, no sé cuántas personas, pero yo sí veo que mis amigas también y es magia pura. Sí, sí. Bueno, estaría chido compartir un poema, por cierto. Sí, ahorita te damos, es que tenemos una sección del poema, de la Poporrosita. Ay. Entonces ahorita en unos momentos, quiero prepárate porque... poema. Nos podrías decir alguno, sí, de tus poemas. ¿De dónde sacas tú, Nidia, la inspiración así como para escribir cosas así? Es que neta, así como que sí, sí te vibran cuando las escuchas, ¿no? Sí, sí te identifica bien cabrón. La verdad es que no sé. ¿No sabes? ¿Te despiertas un día y así empiezas a escribir o con...? No, bueno, fui a los 14 que empecé a escribir la guitarra, a tocar la guitarra. Fui una realmente así una adicta a estar tocando. Después la abandoné un poco, o sea, ya no fui tan aficionada a estar tocando y fui una escritora así, escribía todo el tiempo, sin sentido, sin nada. Yo lo hacía solo porque no sé, la verdad es que no sé, pero lo hacía. Entonces llegó un momento, yo creo que tanto trabajar y estar escribiendo de chava, cuando decidí ponerme a tocar la guitarra y escribir, pues como que me dio, ya tenía, ¿no?, un ejercicio. Y la verdad es que también lo platicaba hace días con un amigo titiretero, que yo creo que la obra, ¿no?, los mensajes están por ahí, y a veces uno, si uno está atento, ¿no?, se convierte en un canal, ¿no? A veces yo también escribo algo y luego ya a los meses digo, ay, güey, ya sé lo que quiere decir, ¿no? No es realmente así como que me ponga a hacerlo así como muy consciente, ¿no? Lo hago desde lo profundo de mi corazón. Muchas veces entro en situaciones de como de un poco de histeria, de enfado, ando de mal humor, o estoy súper sensible y cuando tengo mis emociones así en lo más, ya sea lo más deprimida, lo más alegre, lo más, lo que sea, es cuando creo que me sale lo más sincero, ¿no? El ejercicio de la canción, siempre estoy pensando, ¿no? Como a esta frase, esta idea, esto, y eso me ayuda, ¿no? Para cuando realmente escribo, canto algo, es porque realmente lo pienso, lo siento, lo he vivido y sé, ¿no?, que es, no me gusta hablar de lo que no he visto, de lo que no he sentido, de lo que no he vivido. Entonces, y también que no, la verdad es que yo casi todo, bueno, todas las canciones están escritas sobre mí. O sea, a partir de una yo, de una vivencia, de una mí, ajá, ¿no? Entonces creo que también eso es como, creo que la gente nota, ¿no?, un poco la sinceridad, ¿no? Y trato yo de no lo pienso mucho, la verdad, creo que lo siento más que pensarlo, más que pensar en una poesía o incluso pensar en qué es lo que quiero decir, más bien exploto lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, sí el cada frase, ¿no? Yo que todo me lo invento para andar a la deriva, ese es el objetivo, o sea, ando viajando, quiero ser yo, quiero ser libre, mi objetivo es estar viva, ¿no? No sé, yo que todo lo acelero, yo que todo se lo enredo, ¿no? Porque a veces siempre he sido la pinche morra revoltosa, ¿no? La que quedarme callada no es lo mío, ¿no? O sea, son cosas que soy, ¿no? Porque yo también quiero un pedazo de cielo, un cachito de vida y escupirle al infierno, o sea, porque son cosas realmente que yo estoy cuestionando, ¿no? Y que yo estoy queriendo hacer. La canción de Vamos a Bailar, ¿no?, es una historia de yo como más o menos conocí a Lalas. Soy un ser en resistencia, ¿no? Traigo un infierno muy dentro de mí, o sea, que igual ahorita se las compartimos porque aquí anda Mick también, y se puede echar unas rimas. Entonces es lo que siento tal y como va, sin disfrazarlo, y apoyada, ¿no?, de imágenes y de la palabra, que es, yo creo que es algo de las cosas más hermosas en el mundo, ¿no? ¿Y cómo es que se encuentran ustedes dos así como que tan bien dentro de la...? Porque no es fácil, ¿no?, encontrar un compañero, una compañera que de repente se acople a tu manera de componer, de producir. ¿Cómo es que...? Es que yo soy bien chida. Nah, no, ¿cómo es que tú, Alas, te acoplas a la Nidia? Pues, o viceversa, también. Digamos que como que... O sea, mira, nosotros somos de dos ciudades que son bien parecidas, que son Juárez y Tijuana, y de alguna manera con historias similares, hijos de migrantes que llegaron a la frontera, primera generación, ciudades de bonanza económica, frontera con Estados Unidos... Así toda la onda que la maquila, escuchamos y vimos la televisión en inglés antes que en español, todas esas ondas, pero también toda la parte sórdida de eso, ¿no? O sea, que es la muerte, la destrucción, ciudades militarizadas, policíacas, contrabando, feminicidio, o sea, todas esas ondas también nos marcaron y de alguna manera, a pesar de que crecimos a 1400 kilómetros de distancia, cuando yo empecé a hacer, a transmitir a través del arte mi sentir sobre haber crecido y nacido y crecido en esa realidad, resultó que había una mujer, Nidia, que estaba planteándose preguntas similares, búsquedas similares, y que también las estaba intentando hacer a través del arte. Entonces, cuando nos encontramos, fue así como que, órale, o sea, nos andamos preguntando lo mismo, nos estamos revelando a lo mismo, estamos buscando cosas similares, y fue fácil como embonar, a ver, ¿qué sabes hacer tú? ¿Qué sé hacer yo? Y ahí se fue dando la mezcla, ¿no? Entre los beats que hago yo, y los sampleos y mi búsqueda como de levantar la voz de lo que nadie quiere decir, ¿no? O sea, como de lo más profundo, que no es el pop, ¿no? Porque estamos en una sociedad del pop. O sea, la literatura es pop, la música es pop, el cine es pop, y eso es lo que vende, eso es lo que se mueve, y eso es lo que hace el 99.1% de la gente. Ese hace pop, ¿no? Entonces, de pronto, cuando encuentras a alguien que no lo hace, es identificable. Es como, ah, caray, a ver, esta persona está diciendo algo, ¿no? Entonces, como que prendes las antenitas y te das cuenta que estás en la sintonía. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros encontrarnos. Y luego ya, al movernos, fuimos viendo que había una compatibilidad, ¿no? O sea, no ha sido totalmente fácil, ¿no? Es así como de que, ay, el uno para el otro y nos encontramos y así todo bonito. O sea, es construir una relación bonita, justa, equitativa, en la cual los dos podamos crecer, podamos desarrollarnos, se construye día a día, ¿no? Y a veces se tienen desencuentros y a veces se resuelve, pero es como un querer ponernos de acuerdo, lo que nos ha permitido estar juntos y que podamos estar construyendo una obra conjunta, que es como un sentir compartido convirtiéndose en una obra. ¿O tú cómo la ves, Nidia? Muy bien, muy bien. Todo bien. Todo chido. Todo chido. Todo chido. Ah, pues vámonos, ¿no? Con la rolita. Hay un compañero aquí también que sí, nos está visitando en la cabina. Es Noche de Sorpresas. ¿Cómo es que es tu nombre, compañero? Preséntate, salúdanos. Hola, mi nombre es Mick. Yo vengo de Catepec, Estado de México, y me dedico a hacer rimas y a la serigrafía y a igual a las artes gráficas. Y andar de vago difundiendo el arte por el mundo, ¿no? Y pues aquí estamos colaborando con Maquila 69, ¿no? Y un saludo para todos los radioescuchas. Yo le voy a mandar unos abrazos y unos besos y mucho amor a la Marisol, la Fuerte, que estuvo ahí en el escenario con nosotros, dándole voz a todas las lesbianas, y a nuestra queridísima amiga Colomba también, que están acá, son de la parte de las de chambean acá en Las Juanas, un espacio donde se come riquísimo, la verdad. A la Marisol Aburto. A la Marisol Aburto, ya le mandé. ¿Ya? Ya hasta le mandé una papache. Ay, y a Hugo, nuestro compa de... Hugo Ortega. No, Hugo Solano. Hugo Solano. De Costa Rica. Desde Costa Rica, pura vida, madre. Saca el chiliguaro, por favor. Traigo un infierno muy dentro de mí que va a estallar, que va a estallar. Traigo un infierno muy dentro de mí que va a estallar, que va a estallar. Traigo un infierno muy dentro de mí que me quema en cada momento. Es un sentimiento que me va matando lento mientras escucho el susurro de los muertos dando su último aliento. Gusta la mala vida, me dicen los muertos. Porque me gusta la mala vida, traigo un infierno de rabia contenida. Traigo dolor que se ha transformado en ira contra esta guerra que atenta contra mi vida. Porque no sé si sobreviviré a las balas perdidas o ser una más de las personas desaparecidas en este narco estado de fosas comunes, donde me ha tocado estar en fuego cruzado y mirar cómo las víctimas se han olvidado, cómo la paz se ha transformado en cosa del pasado, cómo el temor es lo único que se ha quedado, formando un infierno de sentimientos acumulados que van a estallar, que van a estallar, que basta ya. Ya estoy cansado de escuchar todos todos los días en la tele o en la radio el recuento de los que han asesinado y pensar que me he salvado, que todavía no me ha tocado. Qué triste es pensar que le he librado en esta guerra sin sentido que este país ha destruido. Que este país ha destruido. Traigo un infierno muy dentro de mí que va a estallar, que va a estallar. Hay una guerra en contra de ti. Hay una guerra en contra de mí. Hay una guerra en este país que ya estalló. Y ya está yo, y ya está tú, y ya está yo, y ya está tú, y ya está yo, y ya está tú, y ya está yo. Puedes morir. ¿Te gusta la mala vida? Me dicen los muertos. Ustedes. Gracias por el espacio. Gracias a ti, compita, por compartir con nosotras y con nosotros aquí en este espacio de la frecuencia libre. Sí, sí, pues es, son temas fuertes los que estamos tratando el día de hoy. Ah. No, bueno, las calles de San Cristóbal de las Casas son violentas. Nosotras no podemos caminar en la noche sin que, pues, sin sentir miedo, ¿no? Por las calles. Entonces todas estas letras nos empoderan un poquito y nos hacen sentir menos solas, menos violentadas, porque la neta es que así aquí está bien cabrón en la calle, o sea. Sí, pues, o sea, sabemos también que aquí en San Cristóbal, ¿no? Se corre mucho peligro, ¿no? La onda de la violación está fuerte y es que también es, o sea, eso nos llega en todos lados, ¿no? Yo les comentaba que cuando el año pasado les llegó a las chicas el hashtag ese condición de mi primer acoso, pues descubrimos que no eran acosos, ¿no? Que eran, pues, violaciones y abusos sexuales, ¿no? Así y a mí es. Me impactó mucho que, pues, que todos hablaban de que mi abuelo, mi tío, mi primo, mi hermano, mis amigos, ¿no? O sea, la neta es que no es correcto que cuando uno, digo, si cuando uno está sobria y despierta no te gusta el vato, pues menos cuando uno está dormida, ¿no? Sí, sí, inconsciente, ¿no? Así como, sí, pues sí, es verdad. Son cosas que pasan, ¿no? Y que nos lo cuentan y que nos ha pasado, ¿no? O sea, que algunas hemos salido ilesas y que otras, pues, no, ¿no? Entonces, después, ¿cómo lo dices, no? Eso está bien loco, ¿no? Porque nos genera más vergüenza a las abusadas y a las violadas, claro, que a los abusadores y a los violadores, ¿no? Claro. Como en algún caso, como el caso en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo sé que es algo que va a cambiar, ¿no? Pero no hay que proteger al agresor, no hay que proteger a la persona, a la víctima, ¿no? Hay que proteger y cuidarla y acompañarla. Entonces esto va a cambiar, ¿no? Definitivamente, como dicen. Muchas veces la construcción esta de amor romántico que tenemos, pues también juega un papel bien cabrón, muy, ¿no? Muy porque cabrón. Cuando es tu novio y sientes que lo amas o así y te está violentando, entonces, bueno, pues no denuncias por no sé, como cuestiones de este tipo, pues son todos los días, ¿no? A mí me ha tocado, por ejemplo, testimonios de muchas compañeras que están viviendo esto y que piensan que su agresor, que es su pareja, pues va a cambiar en algún momento y no es así, ¿no? No es así, una persona que te golpea una vez te va a seguir golpeando una y otra vez. Entonces, bueno, pues compañeras, no, en ningún, el amor no tiene que ser así, el amor no duele, ¿no? El amor se goza, el amor es felicidad. Entonces, bueno, pues hay que cambiar esta forma de relacionarnos que tenemos. Hay algo muy bonito que escribieron también las chavas. Desde el arte cuestionamos, derrumbamos los modos del sistema y creamos nuestra propia manera de vivir, distinta de lo que dice el capital, distinta de lo que dice su mejor amigo el patriarcado. Aquí se escucha a las mujeres y las mujeres decimos ya basta. Basta del despojo de nuestros cuerpos, los declaramos territorios autónomos, los declaramos nuestras cuerpas y solo nosotras decidimos sobre ellas quién las toca y cómo. Basta de agredirnos día a día, quedito pero sin parar, cuando nos controlan el dinero, cuando explota nuestro talento y se llevan el crédito, cuando caminamos en las calles, en los trabajos, en nuestras casas, en nuestras mentes y nuestros corazones. Basta del acoso, del abuso sexual, basta de las violaciones, basta de trata, basta de feminicidios, basta de someternos con violencia en nombre del amor. No estamos a su servicio, no vivimos para su placer. El amor no es para ser de alguien y que alguien más te diga cómo vivir, cómo pensar, cómo sentir. El amor es para sentir bonito, para que te celebren por ser quien eres, para que te crezcan las alas. Basta de castigarnos cuando no somos como ustedes quieren para que nos quieran. Basta de callar, basta de proteger a los agresores con nuestro silencio, basta de decirnos mentirosas, mitoteras cuando estamos levantando la voz para defendernos. No mentimos, no estamos metiendo a nadie en problemas, al contrario, lo estamos solucionando porque estamos protegiendo a nuestras hermanas de más agresiones sin sentido. Basta de señalarnos como violentas cuando los violentos son ellos. No nos pidan a nosotras que nos calmemos. Pídanselo a ellos. Nosotros lo único que hacemos es defendernos y muy apenas. ¿O les parece exagerado pedir que no nos golpeen, que no nos lastimen, que no nos usen, que no nos violen, que no nos maten? Nosotras lo que estamos haciendo es aprender. Hemos aprendido que tenemos nuestra palabra y sabemos lo que vale y vamos a denunciar esta guerra de baja intensidad que tienen contra nosotras cada vez que sea necesario, les guste o no. Porque también aprendimos que somos libres de hacerlo y como los compañeros lo van a entender, no les vamos a pedir permiso. Qué lindas palabras. Pues estamos llegando al final de esta poporrita. Tú nos con una rolita más y después el poema y... poema, porque ya que la sesión pasada, la poporrecita, no tuvimos poema, ¿no? Porque se nos fue el tiempo también como agua, entonces bueno, ahora tenemos dos, tenemos tres, está chido, tenemos poema, ¿habemos poema en la casa? Un poema y una canción. Yo el popó. Quería leer otro, pero no lo encuentro, que se llama Incorrecta y lo escribí a nombre de una situación en especial que me tocó a mí de un intento de abuso. Pero bueno, esta lo escribí cuando no pude contener la noticia de las niñas quemadas en Guatemala. Se llama La poesía como resistencia desde el fundamento de la mar. El misterio del origen de las palabras y del lenguaje. Sustancias que se anidan en múltiples posibilidades, las humanas, por ejemplo, tan necesarias para silenciar un momento que en ocasiones se vuelve grito. Pero el poema las trastoca, las descompone, permite perseguirlas a ciegas, encapsularlas en redes de finas telarañas y tejerlas minuciosamente como nidos de colibrí. Pone a salvo lo que escurre del árbol de copal, en riesgo, y resguarda la permanencia poética de la vida. Así, la poesía no ha de morir mientras exista la cotidianidad, ser el acto de fortaleza más cercano al de parir, el arrullo ante el dolor, la rabia, ante el amor, la sororidad, la compasión, la savia y la libertad de las muertas. En ella se puede encontrar el cántaro, el que nos habita, el que nos avisa, si somos capaces de escuchar, que hay caudales, tempestades o calmas. Y la metáfora que de ella emana es la cuna donde nace el nuevo performance. La poesía es danza, rebeldía, es la resistencia a este sistema neoliberalista, a las crisis económicas, sociales, humanas. La vendedora de frutas y verduras, ante la devastadora y desleal competencia de las transnacionales, pondrá la poesía de por medio. Pásele, morenita, mire nomás qué chulos jitomates, frondosos y chapeadotes. Y este par de melones, siéntalos, huélalos, son puro dulce. No ante la búsqueda intelectual como argumento de venta, sino ante la necesidad misma de sobrevivir. Las niñas, ante el odio encarnecido sobre ellas, arderán como juegos artificiales, en luces brillantes, haciéndose unas con el universo. Sus lágrimas, ofrendadas a la tierra que tiene memoria, recordará en un árbol florido, lleno de nidos, que un día fueron aves enjauladas, hoy estrellas fugaces. Para mí, la poesía es el acto más sincero de sostenerme en este caos, en medio de mis tristezas, cóleras, plegarias y alegrías. A través de ella logro el bramido resiliente, capaz de resarcir, el más cercano, el grito más digno, feroz, el que atraviesa la herida, el que me hace tomar el riesgo de mirar lo que ya no se puede negar en la cotidianidad ni en mi propia historia. Ya lo dijo Roque Dalton, que la poesía es como el pan de todos. Convoco a las mujeres, a todas, considérense ustedes naturas aulladoras, súbanse a los templetes a compartir el común, a resonar desde el sonido primigenio, el aullido, la voz, el canto, el poema. Volviéndonos unísonas, nadie contra nosotras, somos el espacio, el tiempo, los huracanes y hoy el retumbe de que estamos vivas, vivas. Buenísimo. Muy bonito, muy bonito. Entonces ahora sí vamos con la... Ahí estábamos nosotros en Guatemala justo el 8 de marzo del 2017. Sí. Sí, a nosotros también nos pegó acá, hicimos acá como unas acciones en San Cristóbal. Yo me enteré de la noticia cuando iban 16 y... No, fue terrible eso. Horrible. De Guatemala. Hay un saludo a las compas de la colectiva artesana que hicieron 41 días, una manifestación justo en el centro de Antigua. Y llegó ahí también, ¿no? Quisieron quitarlas, que la policía, que porque el turismo, que daba mala imagen, y ellas de todos modos ahí se la rifaron. La Lima Limón, la Celeste, la Ale, Cristina y muchas más, ¿no? Sofi, unas hermanitas de por allá. Bueno, pues vámonos con la cacanción. Una cacanción. Cacanción en la poporrosita. Una canción inspirada y escrita directamente para todos nuestros amigos del Paliacate. Un saludo. Quienes nos han apoyado, abrazado y querido por muchísimo tiempo, desde que los conocemos, que ni es tanto. Esta canción que se llama Desde Aquí. You have one message, no new messages. Donde se baila mientras se esquivan las balas. Desde aquí donde se canta para recibir al alba. Desde aquí en el horizonte que me encuentro en tu mirada. Desde aquí. Desde aquí que somos todos contra todo lo que mata. Desde aquí en este agujero donde siempre gasto el tiempo. Expresando lo que siento y viviendo como pienso. Desde aquí. Policía, ni arrastrado, ni soldado, ni sicario. Día a día con la vida aquí seguimos avanzando. Entre la muerte, los ausentes que nos siguen recordando. Es un milagro, nada, nadie puede evitarlo. Desde aquí. Desde aquí con las palabras que no se las lleva el viento. Desde aquí donde las flores nos adornan los lamentos. Desde aquí donde te busco y aseguro que te encuentro. donde no hay nada, pero alcanza para todos. Desde aquí donde atacamos a da como lobo. Desde aquí huecos de miedo y rayando hasta en el cielo. Desde aquí. Ni policía, ni arrastrado, ni soldado, ni sicario. Día a día con la vida aquí seguimos avanzando. Entre la muerte, los ausentes que nos siguen reclamando. Que la vida es un milagro, nada, nadie puede evitarlo. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Bravo, bravo, bravo. Y bueno, ya por último, el comercialote. Díganos dónde podemos encontrar su material. ¿Qué es lo que traemos aquí? Tenemos un disco, un cassette análogo, así de los de antes. Bueno, se llama analógicos, no sé. A ver, platícanos. A nosotros nos pueden encontrar en Facebook, SoundCloud, YouTube, Twitter, como Maquila69. Maquila lo escribimos con K y el 69 todos los días, cada vez que se puede. Y ahora que anduvimos en Guatemala, estuvimos participando en una fiesta que es allá, que se llama Analógicos, que es una fiesta completamente independiente. Vientos. Y en la fiesta número 50 nos invitaron a Doctor Tripas, una buenísima banda de allá de Guatemala, y a la Maquila 69. Es una fiesta en la que ponen vinil toda la noche hasta en la mañana. Pero invitaron a dos bandas, entonces nos invitaron a Doctor Tripas y a Maquila 69, grabaron todo en vivo el concierto y sacamos unos, bueno, ellos sacaron unos cassettes. Está muy chido, está muy interesante, los tenemos a la venta. Y por si alguien gusta, pues nos puede contactar. ¿Tú, Alitas, quieres decir algo? ¿Contra algo del Analógicos? Dice Lalas que... ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Y sí, pues traemos eso, traemos unas libretas también, de con portada de disco de vinil, del reciclaje, algunas bolsas, tenemos discos de la Maquila 69, tenemos un poco de mezcal también a la venta, un mezcal de Guerrero que traemos ahora, y las libretitas. Y donde directamente en la página de Facebook de Maquila. Sí, donde Maquila 69 con K y en Facebook, o el mío directamente, Nidia Barajas. También en La Cosecha tienen algunas cosas a la venta. Tenemos unas gorras también que dicen Si Estoy Loca, otras dicen Libre Incendiario. Y bueno, los invitamos si gustan a apoyar este proyecto que es 100% independiente. Y lo quiero aclarar, que al decir 100% independiente no es que no tengamos disquera, sino que sí es independiente, que es nosotros grabamos, nosotros hacemos los discos, nosotros hacemos la música, nosotros lo vendemos, nosotros gestionamos nuestra agenda, nosotros gestionamos nuestros recursos. Y bueno, pues si alguien gusta apoyarnos, pues aquí estamos. Pues muchas gracias, eso ha sido todo por hoy en La Poporrosita. Me despido. Saludos. A ver, nos despedimos todos al mismo tiempo. Saludos allá a la banda que estuvo sintonizando. Por acá nos vemos en unos meses en San Cristóbal. Maquila 69 in the house. In the house. Y 69 para todos, la Maquila les invita. Out. Nomás te miro y me encuero. A ver, por acá. Nos despedimos con ustedes. Estuvo aquí nada más escuchando su zanahoria. Espero que tengan una excelente noche. Les mando un gran abrazo, una sonrisa. Y espero que tengan una gran noche húmeda como todos los martes. Igual, desde aquí se despide Gaby, esperando que se la hayan pasado muy chido, que hayan disfrutado todo el programa. Y se me olvidaba un saludito, aprovechando los últimos minutos. Saludos a una compita de nombre Herme. Espero que también le haya gustado mucho el programa. Y pues nada, próximamente ahí espérenlo en línea, este programa que grabamos. Así es, por allá. por allá, chicas? Buenas noches, descansen. Muchas gracias por la invitación y estuvo muy bonito el programa. Uno siempre descubre nuevas cosas y es lo rico de la vida. Así es. Bueno, pues los dejamos ahora sí con la programación de la Frecuencia Libre 99.1 FM, www.frecuencialibre.info. Ahí le estaremos subiendo el programa de radio en las redes sociales. Y hasta el próximo martes de 9 a 10, La Poporrosita en la casa. Oveja Negra de Batallones Femeninos, sintoniza la frecuencia 99.1, La Poporrosita. Bailamos y rimamos al ritmo de otros sones. En otras cosas hemos encontrado la inspiración. 1, 2, 1, 2, 3. La Poporrosita. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jobel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.